Mundofonías. Mundofonías. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os damos la bienvenida una vez más, una semana más, a Mundofonías, un programa dedicado a las músicas de nuestro planeta, las más maravillosas que andamos buscando, investigando, recopilando para compartirlas con vosotros, los que nos escucháis, en cualquier rincón del planeta. Y hemos comenzado con un grupo llamado Tram de Balcán. Tram de los Balcanes. Vienen desde Francia e incorporan un montón de influencias que tienen que ver con la música balcánica y también otras. En este caso, les escuchábamos en su disco Rubber Man, esta pieza que cortita pero bien intensa, llamada Chanca Chanca. Con ellos hemos abierto Mundofonías y a partir de hoy Mundofonías pues se produce una novedad, podríamos decir, una modificación, dado que el programa ya no se emite a través de Radio Exterior, de Radio Nacional de España, donde se ha venido emitiendo desde el año 2009 hasta la pasada semana. La semana pasada, en los últimos programas que se emitieron en Radio Nacional, pues tampoco tuvimos la oportunidad de despedirnos de los oyentes de Radio Exterior, dado que el conocimiento de esto pues fue posterior a la realización de esos programas, y la explicación es que la nueva dirección de Radio Exterior ha prescindido completamente de los colaboradores de esa cadena de Radio Exterior. Nuestra idea, nuestro propósito ha sido seguir haciendo Mundofonías, y para ello hemos contactado con todas las emisoras que a partir de la señal de Radio Exterior redifundían nuestro programa en diversos países. Y la verdad es que tenemos que decir que la respuesta nos ha llenado de alegría, puesto que todas ellas han querido seguir emitiendo Mundofonías. Así que si nos estáis escuchando a través de Radio Universidad de Guanajuato, Radio UNAM, UABC Radio en México, es por ese motivo también, porque estas emisoras han decidido seguir emitiendo Mundofonías a pesar de que ya no suena a través de Radio Exterior. También lo seguimos haciendo a través de Multicult FM en Berlín, tanto en su emisión online por internet como en la emisión en la FM de Berlín y Potsdam a través de 88 VIR, y también en Occitania a través de las ondas de Radio País. En sus diversas emisoras pues también sigue saliendo al aire las ediciones de Mundofonías, y se incorporan además nuevas emisoras como Radio Filispin en Ferrol y RCFM, es decir, Radio Crónica Folk Musical, una plataforma online situada en tierras españolas para difundir un montón de programas de buena música donde también nos incorporamos Mundofonías a partir de ahora. Toda la información la tenéis en mundofonías.com, en nuestra web. Ahí seguiremos publicando nuestros programas para quien los prefiráis escuchar a través de ese medio. Y nada más, pues todo por lo demás, seguimos como siempre compartiendo las mejores músicas de nuestro planeta. Aquí estamos, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez. Y seguimos por Mundofonías con Aranis y su disco Made in Belgium. En este disco Made in Belgium, Aranis han llamado a un montón de autores de Bélgica, de esta corriente musical llamada algo así como la música de rock de cámara de Bélgica. Un montón de artistas muy interesantes que han compuesto varios temas para este disco Made in Belgium del grupo Aranis, que llevan ya 10 años. Y se abre ese disco con el tema Nonchalance de Jan Quicken. Y vamos a seguir en Mundofonías con músicas muy especiales. En este caso nos llegan desde Bretaña, a partir de la iniciativa del sello Irústica, de esa agrupación de músicos que producen músicas de excelente calidad. Por ejemplo, esta grabación que firman tres intérpretes: Gaby Kerdonkouf, trompetista; Jean Lefloc, acordeonista; e Yves Berthoud, percusionista. Además, la trompeta y el acordeón de Gaby y de Jean son trompetas y acordeones de cuartos de tono. Es decir, se salen de la escala habitual de la música occidental y se van hacia los cuartos de tono que están presentes, por ejemplo, en la música árabe. Ellos investigan sonoridades sumamente curiosas, fusionando pues músicas de muy diversos parajes, música tradicional bretona con músicas orientales, y lo vamos a comprobar escuchando esta maravilla titulada Concertme. Como siempre, estos nombres a veces difíciles los tenéis publicados en nuestra web, en este caso mundofonías.com, donde a partir de ahora es la referencia de Mundofonías, por supuesto. Así que ahí nos tenéis. Os dejamos con Kerdonkouf, Lefloc y Berthoud. Thank you. ¡Uy! ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Κασίς μπαζάρ, κανά παζάρ, κανά εγώ είμαι η σου. Άφιεκο με κάθε βράδυ, κάθε βράδυ έξω από το σπίτι σου. Εσύ αρχοντόπουλα, αρχοντόπουλα κι εγώ φτωχό παιδί. Αχ, εγώ θα σε φίλη, θα σε φιλήσω κι ας πάω φυλακή. Στο φουστανάκι μου. Α, γιατί μ' αρχοντόπουλα, αρχοντόπουλα, βάρει το τζάκι μου. Είναι κρίμα τέτοια. μαρτυρούν τα δυο σου μάτια χωρίς ζηλευτή. Μαρτυρούν τα δυο σου μάτια χωρίς ζηλευτή. Hemos seguido con el grupo Ignilates Tis Paradosis de Grecia. Era una maqueta que nos entregaron ellos mismos en Womex y oíamos un tema que está compuesto de varias partes, una original de la región de Épiro, otra de Tracia y otra parte composición actual. Y de la música tradicional griega saltamos un poquito más al norte, nos vamos a Bulgaria para quedarnos con las voces del trío Perunica. El trío Perunica desde Bulgaria nos presenta un nuevo trabajo titulado en inglés para el mercado internacional A Bright Star Has Risen, es decir, una nueva estrella se ha elevado, de la cual pues hemos cogido esta pieza también tradicional, Rano Mie More, Temprano Amanecer. Seguimos con música que llega desde Rusia, en este caso con un virtuoso de la balalaika, Alex Arkhipovsky. Se trata también de una demo, una maqueta que nos entregaron en Womex, del que oímos el tema Vania. Thank you.

Seguimos en Mundofonías y nos hemos ido con un poquito de buen flamenco a cargo de esta cantaora de Huelva llamada Argentina, de su disco Un viaje por el cante, que sigue presentando y después de actuar los últimos días por sus tierras andaluzas, va a estar 3 días nada menos seguidos en Madrid, en el Teatro Lara, los días 26, 27 y 28 de este mes de noviembre. Aquí la escuchamos con esta serrana titulada La Aurora, acompañada de la guitarra de Jesús Guerrero y de la percusión, sorprendente percusión, de José Carrasco. Percusiones con aroma hindú, también con bolas del siguiente grupo, Qué Jaleo, y la percusión que introduce Xavi Turrul, este percusionista que ha sido parte de Ojos de Brujo y que ahora presenta este nuevo proyecto. Oímos el tema Al filo de la navaja, un tema que estará incluido en su próximo disco que se editará el próximo año. Y además vamos a poderles ver en directo previamente el 20 de noviembre en Madrid, en el Conde Duque. Thank you. eran Que Jaleo, otra propuesta de fusión de flamenco y un montón de inspiraciones más de otras partes del mundo que nos va acercando al final del programa. Efectivamente, Que Jaleo, así escrito todo junto y con K, Que Jaleo, nuevo proyecto de Xavi Turrull, percusionista que fuera de Ojos de Brujo, que pasó fugazmente por el nuevo proyecto de muchos de los componentes de Ojos de Brujo, Lena Kai, y que finalmente ha recalado en este proyecto Que Jaleo. Él hace tiempo pues también participó en un disco del cual también recupera parte del repertorio y que le influyó bastante en esas tonalidades indias, el disco Amalgama, ya de hace pues casi 20 añitos ya debe tener aquella grabación. Y nos vamos a despedir con otro maestro, como es Jorge Pardo, maestro que navega entre el flamenco y otro tipo de fusiones. Así que Mundofonías se despide. Aquí hemos estado Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez. Y también Jorge Pardo va a estar actuando en los próximos días presentando su último y monumental trabajo titulado Huellas. Esto será el jueves día 22 en el Teatro Ferran Gómez de Madrid, el antiguo Centro Cultural de la Villa, a partir de las 9 de la noche. Nos quedamos con esta bulería Zapatito de Jorge Pardo y nos despedimos hasta la próxima edición de Mundofonías. Ya sabéis que nos tenéis en mundofonías.com y en nuestro correo electrónico radio@mundofonías.com, en Twitter, en Facebook y en cualquier medio a vuestra disposición para contactar con nosotros. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Salud. Thank you. Thank you.